Saludos, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 24 de febrero de 2016 y desde Caracas, Venezuela, les saluda su amigo Ángel Gómez y en el otro lado de la línea cuento, como siempre, con la colaboración de mi amigo y compañero Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo te encuentras? Hola, vale, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, bien y mal, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué? Si Bien, ganaron mal. ayer. Yo tuve un jefe argentino que el tipo tú le decías, bueno, mire, ¿y qué le parece este trabajo y tal? Le decía, bueno, sí, pero no. Entonces yo estoy así con el Barça, estoy sí, pero no. Bien, pero mal. El Barça vence, pero no convence. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué Oye, querés que te diga? Como decía el jefe mío. ¿quieres que te diga? Pero lo llevan bastantes puntos del Real Madrid. Y ese también es un tema que vamos a hablar cuando toquemos el calendario. Eso es correcto. Bueno, pero entrando en materia, entonces esta semana que pasó, la semana anterior, después de nuestro último podcast, pues entonces hubo movimiento en la UEFA Champions League, que sabemos que están en los octavos de final, partidos de ida, y el Benfica recibió al Zenit de San Petersburgo allá en su campo y con gol de Jonás en el tiempo añadido, pues entonces ganó 1-0. Resultado bastante corto, pero por lo menos digamos que los portugueses, dentro de lo malo, pues lo menos malo, que es que ganaron y mantuvieron su portería en cero, porque lo que es bien delicado es cuando un equipo es local y entonces el visitante le anota goles, que sabemos que a la hora de un desempate, pues valen doble. En este caso no fue así, el Zenit entonces va a tener que en el partido de vuelta pues ganar como mínimo por 1-0 para forzar el alargue. Y el Benfica, pues si pudiera marcar un gol de visitante, sería bien bueno para sus aspiraciones. El equipo del Jeque, el Paris Saint-Germain, también ganó 2-1 al Chelsea en el Parque de los Príncipes, goles de Zlatan Ibrahimovic y de Edinson Cavani. El gol del Chelsea, que es muy muy importante este gol, por lo que decíamos anteriormente, el gol de visitante fue de Obi Mikel en el minuto 46. Eso fue entonces el día 16. El día siguiente continuaron los octavos de final con los siguientes resultados. Roma, en el Olímpico de Roma, recibió al Real Madrid. Ya te voy a dejar para que comente este partido. Y perdió 0-2. Goles de Cristiano Ronaldo y de Yese. Muy buen resultado para el Madrid, que prácticamente pues tiene la eliminatoria al bolsillo porque tiene que jugar a la vuelta en el Bernabéu. Y el otro partido, aquí sí estuvo bastante disputado. El equipo belga Gent, que es una de las sorpresas de este octavo final, recibió al Wolfsburgo de Alemania y perdió 2-3. Goles de Kunz y de Koulibaly por parte del Gent, goles de Draxler por partida doble y de Kruse por parte de los alemanes. Entonces, de más está decir que este resultado, pues bueno, una catástrofe tendría que ocurrir para que en el partido de vuelta en su casa el Wolfsburgo no pase. Entonces ahora te doy la palabra para que comentes el partido que enfrentó a la Roma y al Real Madrid. Parme. Bueno, el partido del Real Madrid contra la Roma, estuvo el Real Madrid dominador y yo creo que fue un partido que ganó muy bien y ganó de visitante. El resultado es señal de todo. Yo creo que lo que está pasando en la Roma ahorita es, bueno, sin conocer a detalle el partido, es que está cerrando un ciclo, porque por ejemplo pusieron a jugar a su estrella máxima Totti, faltando, hicieron entrar faltando como 5 minutos, ¿no? Ya cuando no había nada que hacer, porque ya Totti ya tiene, creo que es el último año de su contrato, o no lo quieren renovar más, o ya el entrenador no cuenta con él. Y entonces, y ya tiene 39 años, no sé si lo dije ya, y yo creo que es el ciclo final de la Roma, bueno, del periodo de Francesco Totti, un gran astro y un jugador así como se dice en béisbol, así como un jugador de un equipo. Él ha Sí, jugado la cara de la franquicia, como dicen por ahí. toda su vida en la Roma. Él Ahora, creo que ahí hay mar de leva, porque la relación se rompió entre el técnico y Totti. Yo no sé si tuviste unas declaraciones que dio Totti a mitad de semana, después de este partido, donde dijo de que, bueno, prácticamente no cuentan conmigo, este equipo, yo le he dado todo a este equipo y digamos, no cuentan para nada conmigo. Y eso le valió que fue apartado del resto del grupo por parte del entrenador como una medida disciplinaria por haber manejado ese tipo de declaraciones ante los medios de comunicación y no hablarlo con él directamente. Yo, la verdad que dificulto. Por supuesto, uno no está ahí adentro, uno no tiene manera de saber lo que ocurre puertas adentro, pero yo creo que es difícil de que un hombre como Totti, con esa trayectoria, capitán histórico de la Roma, yo no creo que él no haya en algún momento manifestado al técnico en privado su molestia, ¿no? Pero bueno, el hecho está ahí de que el hombre se ventiló pues toda su frustración ante un periodista y eso le valió que lo apartaron del equipo. En el siguiente entrenamiento, Totti no le permitieron participar en el entrenamiento. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar ahí? Si estuviéramos en la ventana de fichaje, yo te diría que era candidato para ser cambiado, pero como no es así, pues entonces, ¿quién sabe qué va a pasar con Totti? Para bueno, es que lo que pasa es que el retiro, sobre todo de los deportistas, siempre es muy duro. Siempre el mismo deportista lo niega. Es que, y en otras actividades, pero sobre todo en el deporte es muy duro. Y me pongo en la piel de Totti. Es más, Totti creo que fue recoge pelota de la Roma desde que tenía 14, 15 años. Es decir, le ha dado la vida a un club. Sí, Y entonces es un caso bastante parecido, claro, son posiciones diferentes, pero es un caso un poco parecido al de Iker Casillas, ¿no? bueno, y el de Raúl, el que tú también mencionas, la puerta Raúl, ¿no? Y la puerta Raúl y todo eso. Y bueno, Mira, en el Olímpico de Roma no sé cómo se llamará la puerta, pero bueno, por ahí saldrá en la pero mañana. van a tener que darle el estadio de Roma a Totti, lo tendrán que llamar Francesco Totti, Sí, señor. Bueno, porque la alineación pues no tuvo para mí mayores sorpresas. Lo que me está dando la impresión, creo que ahí tú estás de acuerdo con Zidane, me da la impresión porque he estado viendo en los últimos partidos, he estado viendo mucho a Carvajal. Yo creo que Zidane se está decantando por Carvajal en lugar de Danilo, que fue el fichaje de 30 millones de euros. Que se dice por ahí que Florentino le dio la alineación a Benítez en la entrevista y le dijo, bueno, Danilo, marcador derecho Danilo, pareciera de que, bueno, que las cosas están tomando su nivel y aparentemente Carvajal es el que se está imponiendo en esa titularidad por encima de Danilo. ¿Tú qué opinas? bueno, yo del equipo, bueno, te voy a comentar cuando hablemos del próximo partido del Madrid y también de cosas que tú me has enviado por vía electrónica fuera de Ah, bueno, pero es que ¿sabes? lo que pasa es que el Madrid nunca deja de generar titulares. Y entonces, así como te hablo de una cosa, te hablo de la otra. Así como te hablo de Carvajal, te hablo de otro que fue titular en este partido y que fue sustituido, que es el colombiano James Rodríguez. James Rodríguez, yo he visto por ahí titulares desde que Zidane le perdió la confianza, hasta que Zidane mandó a James Rodríguez que se fuera a ver con un psicólogo. Bueno, también que hasta titulares que dicen que Bale lo van a traspasar para en el verano, que también que un médico diciendo ahí que el tratamiento de Bale no es el apropiado. Es que lo que pasa es que el Real Madrid, porque es un equipo que vale mucho, que arrastra mucho, yo creo que más que todo es la estructura que tiene el Madrid ahorita, que solamente y que vamos solamente a esbozarla para después decirlo al final o cuando me toque hablar del Real Madrid, que es que el Real Madrid es Florentino, yo y el Real Madrid, así como hablaba antes un antiguo dirigente político de Venezuela, el Real Madrid y yo y Real Madrid. Es decir, no hay más nadie. Okay. Bueno, ya que estamos en esto, pues vamos a hacer un paréntesis y vamos con la noticia del Real Madrid, pues. Trajo bastante cola unas declaraciones que yo te las mandé, que me imagino que viste el video, las declaraciones que le dio Rafa Benítez a un canal de televisión inglés, donde bueno, se explayaba, de alguna manera se desahogaba, y entonces decía cosas que aquí le hemos dicho también, pues que entonces que es muy difícil entrenar con el presidente metido ahí y hablando con los jugadores, y una cantidad de cosas que sabíamos que eran así, pero que nunca, nunca habíamos tenido la oportunidad, pues, de escuchar de parte de, digamos, del entrenador, que eso, cómo es realmente la cosa puertas adentro. Eso trajo mucha cola, cayó muy mal, por supuesto, en las oficinas del Real Madrid. Se dejó colar por ahí de que eso le puede costar, en efectivo hasta 1 millón de euros, porque se supone de que está violando una cláusula de confidencialidad, etcétera, etcétera. Y algunos jugadores también salieron a, digamos, a rajar de Benítez, así como él rajó de Florentino. A ver, ¿qué es tu opinión de estas declaraciones y de la situación puertas adentro, Pablo? Bueno, yo creo que los jugadores nunca encajaron con Benítez o Benítez no se hizo entender con los jugadores o la alineación, como tú dices, lo hacía el presidente Florentino Pérez. Entonces, yo veo que el Real Madrid tendrá toda la figura, tendrá a James, tendrá a CR7, tendrá a Benzema, tendrá a tendrá a otro. Van a venir más, van a venir menos, pero es que lo que pasa es que yo creo que tienen que hacer una. Ah, bueno, ya el Castilla ya casi. Bueno, es decir que ya el Real Madrid fábrica, le llaman, en la filial le llaman la fábrica, así como lo llaman en el Barcelona la Masía, pero la fábrica nunca, casi nunca. Y por eso se fue Morata también para la Juve, por decir un nombre. O se fue. Hay muchos jugadores de la fábrica del Real Madrid que juegan en equipos de España, en equipos de Europa, y entonces no promociona, así como es la política del Barça, no promociona a jugadores de su propia cantera. Y bueno, y puede contratar a estrellas, pero contratará a dos o tres, pues si tú te pones a ver la alineación del Barça, casi toda es de, bueno, o los Bueno, más. hoy en día menos, porque se ha venido un poquito menos la cantera, pero sí hubo Bueno, mucho. porque tuvo una. Por lo menos cuando estaba Víctor Valdés, pues era indiscutible y él era canterano. Entonces, estaba Piqué, estaba Puyol. Entonces, poco a poco se fue Xavi, se fue Puyol y se fue Víctor Valdés. Entonces, cada uno de estos jugadores ha sido por Xavi, entró Rakitic, un fichaje. por Víctor Valdés entraron dos porteros extranjeros y por, ¿cuál es el otro? Por Puyol, pues entonces entraron también, entró Mascherano, pues entró también en su momento Vermaelen, o sea, los últimos años más bien se ha estado fichando en vez de utilizar la cantera como en la época de Guardiola. Pero bueno, siempre hay algunos canteranos, pues por supuesto Messi, Iniesta, Jordi Alba, Piqué, siempre por lo menos en la alineación, siempre hay por lo menos cuatro canteranos, a veces cinco cuando juega Sergi Roberto. Bueno, el Real Madrid, si te pones a ver la alineación, solamente hay uno que sería Carvajal, y cuando pones a jugar delantero Yeses 2, más nadie. Okay. Bueno, y de la rajada Benítez, ¿qué me comentas? La raja de Benítez, bueno, la raja de Benítez le puede costar 1 millón de euros por la confidencialidad, porque por ejemplo los últimos dos jugadores, dos entrenadores del Madrid que lo despidieron, que fue Ancelotti, se quedó viviendo en Madrid. Ahí yo hasta pensaba que en diciembre lo iban a volver a contratar. Resulta que se fue para el Bayern de Múnich, y el otro, que el anterior de Ancelotti, ya fue Mourinho. Bueno, Mourinho está acostumbrado No se te va a olvidar Mourinho, ese es uno de los grandes entrenadores de toda la historia del Real Madrid. Sí, ese ahorita, ese, bueno, lo que sirve, lo que ha recibido es Mira, una goleada del Barça, mira, bueno, ahorita que estamos rajando a diestra y siniestra, te voy a dar unos numeritos para rajar más. Resulta que la racha actual del Real Madrid es una liga en 8 años. ¿Ok? Y esa racha, cuando tú te vas a la historia, es la peor desde que entró Alfredo Di Stéfano. Cuando entró Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid estuvo hasta 17 temporadas sin ser campeón. Entonces, esta es la segunda peor racha de la historia, en el sentido de años consecutivos, con pocos títulos, ¿no? En lo que es la Champions League, el Madrid ha ganado 4 Champions en los últimos 25 años. En ese mismo periodo, el Barça ha ganado 3. Y en ligas, pues el Barça se ha llevado, de los últimos 26 ligas, se ha llevado la mitad. Entonces, 13 ligas por 7 de Real Madrid en los últimos 26 años. Las estadísticas refuerzan lo que dijo Benítez, de verdad. Las estadísticas refuerzan lo que yo digo, que este programa tiene cierto guisado de verdad, porque yo no soy así experto en el tema, pero sí, las estadísticas no mienten. Y seguramente en esos 8 años fue desde que volvió Florentino Pérez. Es que por eso, pero es que por eso se están haciendo ese corte. Hacen el corte de 8 años, pues eso es el tiempo que lleva Florentino, digamos, Florentino 2.0, porque el Florentino estuvo cuando la época de los Galácticos y ahorita volvió. Entonces, cuando volvió, claro, vende muchas camisetas y sale como el equipo más valioso en Forbes y toda esa cosa. Pero el otro día estaban diciendo, bueno, que si vamos a tener que ir con la revista Forbes allá a las Cibeles a guindarle a las Cibeles. Entonces, los títulos es lo que no está apareciendo. Y este año. No, no satisface a la afición, no satisface. Es decir, yo era fanático del Real Madrid de los tiempos de Di Stéfano. Yo veía partidos cuando yo era niño, de partidos que eran en blanco y negro, cuando había Di Stéfano y todo. Se te Y cayó la cédula, partner. la cédula, bueno, de la misma tuya. Vamos a cambiar de tema. Mira, no, yo soy de Johan Cruyff para acá. Ah, sí. Eso. Yo no te voy a decir que yo veía a Ladislao Kubala ni nada de eso. Ok, eso fue la. Vamos a volver con los resultados entonces. Eso fue la Champions League. Después, en el fin de semana, entonces, pues se reanudaron las hostilidades en liga. Ah, bueno, se me olvidó algo. Déjame volver para atrás. Me olvidó algo importante. El día 17, el mismo día que se jugaron estos partidos que acabo de comentar, se jugó el partido pendiente que nosotros debíamos con el Sporting de Gijón. Fuimos a visitar allá a su campo el Molinón y el resultado fue Gijón 1, Fútbol Club Barcelona 3. Con ese resultado, pues nos emparejamos en un partido con nuestros rivales de la capital, tanto el Atlético como el Real Madrid. Y entonces nos pusimos, pues montamos, pusimos en ese momento 3 puntos más, que eran muy importantes, lo siguen siendo, pues obviamente, para afrontar entonces lo que venía después. Y lo que venía después entonces es que el día sábado tuvimos nuevamente Liga, Primera División. Los partidos fueron los siguientes: Español de Barcelona 1, Deportivo La Coruña 0, Real Betis empató con el Gijón 1-1, Celta Vigo 3, Eibar 2, y el partido más importante para los culés, Unión Deportiva Las Palmas 1, Fútbol Club Barcelona 2. Goles de Suárez y de Neymar. Digo yo de que el Barça está ganando y no está convenciendo, porque tanto en el partido de Gijón como en el partido ahí en Las Palmas, pues entonces se obtuvieron en cada uno 3 puntos, pero el nivel de juego realmente está lejos de lo que los culés, los aficionados culés, que siempre le exigimos al equipo y a veces de repente pecamos de injusto con el equipo, porque el equipo ha estado jugando domingo, miércoles, y eso obviamente pesa en las piernas. Pero nosotros tenemos que exigirle al equipo, además de que gane con buen fútbol, y no, yo particularmente no estoy muy contento con el nivel de, con el nivel que Bueno, estoy viendo. no estoy contento con el nivel, pero le lleva, ¿cómo se llama? Nos lleva el Barça, al Real Madrid nos lleva, bueno, pues, 9 puntos. 9 puntos Bueno, es de ventaja. correcto, es lo que estoy diciendo, porque está ganando, pero no está convenciendo. ¿Quién te entiende a ti, pana? Bueno, porque lo que pasa es que hay gente que son resultadistas, a lo mejor tú eres resultadista y a ti te importa más que nada los 3 puntos. Entonces, claro, a mí me importan los 3 puntos, pero yo soy de los que pienso de que si nosotros somos un equipo que nos preciamos de estar entre los mejores del mundo, tenemos que demostrarlo domingo tras domingo. Y si se juega domingo, miércoles también. Entonces, una de las cosas que yo estoy encontrando que no está funcionando bien, es el lateral izquierdo. Jordi Alba está teniendo un bache bastante malo. Está dejando, no está sincronizado con su compañero a la hora, por ejemplo, de dejar a alguien fuera de lugar. Resulta que siempre es Alba el que lo habilita. El otro día también, cometió un penal que fue un poquito tonto. En fin, no es el Jordi Alba que estamos acostumbrados a ver. El otro que no me está convenciendo para nada, como está jugando, claro, tiene pocos minutos, es Arda Turán. Arda Turán no termina de encajar. Es una pieza que nosotros estábamos buscando para terminar rompecabezas, y es como que tú tienes la pieza y la estás ahí apretando para que entre, pero la pieza no calza. Entonces, una cosa es jugar de director de orquesta en un equipo como el Atlético de Madrid, que tiene un esquema de juego diferente, y otra es venir aquí, donde no vas a ser el director de orquesta, donde vas a partir desde la banca, donde, valga la comparación, pues vienes de dirigir una orquesta y ahorita aquí te toca tocar un violín, y eres ni siquiera el primer violín, eres el tercer violín. Entonces, esa posición, esa circunstancia, todavía el técnico Luis Enrique no ha logrado, digamos, que el turco encaje esa pieza del rompecabezas que tanto necesitamos para dar descanso a los jugadores de la media cancha. Claro, está cumpliendo de alguna manera porque viene desde la banca, en algunos partidos es titular, pero no termina de encajar. Yo creo que, por una parte, la circunstancia de ser un sustituto, que él está acostumbrado a ser un titular, y por el otro lado, que está jugando en un equipo donde el esquema de juego es diametralmente opuesto al que tenía en el Atlético de Madrid, pues no lo ha logrado manejar bien todavía. En este partido Las Palmas, por ejemplo, fue titular y vio una tarjeta amarilla, fue sustituido por Rakitic a raíz de que Rakitic entró, pues mejoró, hubo más, digamos, fluidez en ese medio campo. Lo otro que no ha estado funcionando muy bien, pero eso ya es costumbre, pues el brasileño Dani Alves, pues ya sabemos que a él le gusta mucho irse al ataque. Cuando se va tanto al ataque, deja unos huecos ahí que los delanteros rivales siempre aprovechan. No siempre regresa a tiempo. Cuando regresa, muchas veces es a trompicones y comete unas faltas que se pudieran evitar, en fin. Eso con respecto al partido del día sábado. Ahora, el domingo hubo dos resultados que para nosotros son bien buenos. Son muy interesantes. Por un lado, bueno, voy a hablar de otros partidos primero para dar la jornada completa. Rayo Vallecano 2, Sevilla 2. Aquí debo hacer un inciso porque uno de los goles del Rayo fue de nuestro compatriota Mico Fedor. Resulta que Mico Fedor está en racha y lleva 6 partidos seguidos marcando. Esa racha es récord para el Rayo Vallecano. Superó a alguien que tú conoces muy bien, que es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez se retiró con la franela del Rayo Vallecano y tenía la marca. En este momento, Mico Fedor, pues, es poseedor de ese récord del equipo rayista. Atlético Bilbao 0, Real Sociedad 1, Granada 1, Valencia 2, y los dos resultados que fueron muy interesantes, Málaga 1, Real Madrid 1. Oye, se me olvidó buscar el himno del Málaga, que lo iba a buscar por ahí para cerrar el programa. Y Atlético de Madrid 0, Villarreal 0. A ver, partner, Málaga 1, Real Madrid 1. Bueno, yo no vi el partido, pero me enteré de él por ti, que me mandaste que ya perdimos la liga, y de verdad que como que está cuesta arriba, aunque Zidane dice que ellos no van a bajar los brazos nunca, y no sé qué broma y todas esas cosas, pero bueno. Yo sí vi el partido, te puedo comentar varias cosas, te puedo comentar primero que los dos venezolanos, Robertico Rosales y Juan Pablo Añor, tuvieron un excelente desempeño. Yo tenía bastante esperanza en este partido porque yo conozco bien al Málaga, siempre nos ha resultado un hueso duro de roer, sobre todo con esa defensa tan ordenada que tiene una defensa que hace muy poca falta. Siempre juega muy ordenado, tienen tiempo jugando juntos y digamos que aquí cometieron un error que fue el penalti este que le hicieron a Cristiano Ronaldo. Afortunadamente lo falló. CR7 no es de fallar muchos penales, pero en esta oportunidad lo falló. Lo tiró a la izquierda de Kameni y el africano le adivinó el tiro. Debo decir también que el gol que anotó Cristiano Ronaldo en el minuto 33 fue en fuera de juego. Eso ha quedado demostrado más de una vez, pero bueno, los errores arbitrales son como son. Un día favorecen a uno, otro día favorecen a otro, pero en esta oportunidad el liniero estaba mal ubicado. No estaba ubicado donde tenía que estar, estaba más atrás, entonces no levantó la banderilla y el gol subió al marcador. Y bueno, el Málaga pues le puso, estaba jugando en su terreno y en el minuto 66 entonces igualó por un disparo a quemarropa pues del defensa Redal. Entonces, pues aquí prácticamente es el mismo 11 titular del otro día, con la excepción de que entró Nacho por Varane, que tengo entendido que está suspendido. Jugó la misma defensa, pues Keylor Navas, Sergio Ramos, en este caso Nacho, fue el que entró. Jugó Marcelo, jugó Carvajal, jugó Toni Kroos, jugó Kovacic, jugó Modric, jugó Isco, James Rodríguez fue sustituto. Cristiano Ronaldo y Jesse. Yo no sé qué pasa con Benzema, si es que está lesionado. ¿Tú sabes qué pasa con Benzema? Pero ahí, aquí está en la lista, dice que todavía no puede entrenar con el plantel. Ah, está lesionado entonces. Okay. Sí, está lesionado. Yo tenía esa duda ahí. Y lo de Gareth Bale, bueno, siempre dicen que está entrenando pues por su cuenta, está haciendo ejercicio físico, bueno, es cuestión de que agarre forma para poder entrenar. ¿Para cuándo se supone que regresa Bale? Bueno, todavía no se sabe, porque tú sabes que los cuerpos técnicos, los cuerpos médicos son los últimos, no quieren apresurar a los futbolistas o son muy cautelosos en sus declaraciones, ¿no? Ok, entonces después de estos resultados, pues el Barcelona ahora sí tiene 25 partidos jugados y tiene 63 puntos. El Atlético Madrid tiene 55, el Real Madrid 54 y el Villarreal 49. Esto que voy a decir no se debe decir, pero prácticamente la liga está en el bolsillo. Tendría que ocurrir una circunstancia continua de eventos desafortunados para que el Barça perdiera 3, 4 partidos seguidos y tanto Atlético de Madrid como Real Madrid ganaran la misma cantidad de encuentros. Hay que recordar que además de esta diferencia, pues a la hora de un empate, vamos a los resultados Porque la individuales. última vez que el Barça le llevaba como 8 o 9 puntos, creo que fue cuando estuvo Capello en su primer año. Sí. Y creo que fue la primera vez que el primer año de nuestro estimado Florentino Pérez otra vez 2.0, como dices tú. Okay. Bueno, pero entonces la verdad es que el comienzo a favor, y lo otro que es a favor es que háblame de la jornada de este fin de semana, partner, que quiero oír qué partido viene por ahí. Pero el partido, hay un partido el viernes que es Eibar contra Las Palmas. Okay, Y el es un partido de Chichinabo, como dicen en España. Sí. después el sábado 27 de febrero es Real Madrid contra el Atlético Madrid, que es el clásico madrileño. Ajá, ahí te quería. A ver, ¿cómo ves ese partido? ¿Cómo Bueno, está? yo van a tener que echarle pichón lo del Real Madrid para ganar el Atlético. Aunque últimamente el Atlético, por ejemplo, el partido de hoy de la Champions, empató 0-0 contra el PSV Eindhoven, ¿no? Sí. Entonces está ahí Griezmann diciendo que él tiene la pólvora mojada, que él no encuentra, que él no sabe cómo ponerse, si rapase la cabeza. Lo que le pasa al Atlético de Madrid es un caso, digamos, grave de falta de gol. El Atlético de Madrid, vamos con las estadísticas. El Atlético de Madrid lleva en 25 partidos 35 goles anotados. En esos mismos partidos, 25 partidos, el Barça ha anotado 67 goles y el Madrid, que es el equipo que ha anotado más goles, tiene 71. No, bueno, si tú ves la diferencia de los goles, por ejemplo, el Barça tiene más 47, el Atlético tiene más 24 y el Madrid tiene más 47. Claro, entonces ahí es donde tú ves el planteamiento del Cholo, porque si bien es el equipo que de estos tres es el que menos ha goleado, hay equipos que han goleado menos, como el Villarreal, por ejemplo, que tiene 30, pero vamos a limitarnos a los tres rivales de arriba. De esos tres, el equipo que mejor tiene su portería es el Atlético de Madrid con 11 goles en contra nada más. Pero tiene un serio problema, muy serio, de falta de gol. Durante varias jornadas el hombre gol era Griezmann, pero es que Griezmann no puede llevar solo esa responsabilidad, porque Griezmann es más bien un hombre rápido que entra por los costados, por la izquierda, por la derecha, etcétera, que hace el último pase. Y lo que ha faltado muchísimo desde que se fue Mandzukic es un hombre de referencia, es un 9 de área, es un killer ahí que remate y que anote los goles, que no lo han tenido, no ha sido el niño Torres, no han tenido ningún 9 ahí digamos, de postín para suplir a Mandzukic, que como sabemos, se fue a la Juventus. Pero Entonces, el resultado que debería ser, creo yo, es un empate. ojalá. Pero Yo estoy leyendo el empate. si el Real Madrid le gana al Atlético, para empezar a pasar al segundo lugar, y en segundo lugar, que es lo más importante, creo yo, es que le da un golpe de efecto o de moral a los jugadores, a la afición, a Florentino, a Chento, a todos los madridistas que existen, y entonces ya encararían el resto de la liga tratando de alcanzar al Real Madrid, al Barça, y también encararía con mucho mejor actitud los partidos de la Champions. Bueno, el Barça juega el día siguiente en el Camp Nou frente al Sevilla. Partido complicado, partido difícil. A mí me gusta el Sevilla, para que tú veas. A mí también, pero ese día por supuesto que no le voy a ir al Sevilla. Yo sí voy, yo sí la voy ahí. Sí, bueno, por ahí te voy a mandar el himno al Sevilla. Pero si gana en Sevilla o empate en Sevilla en el Camp Nou, ¿es en el Camp Nou o en el Campo de Sevilla? En el Camp Nou y esto es el mismo juego, digamos, son los mismos rivales que nos vamos a enfrentar en la Copa, en la final de la Copa del Rey. Bueno. Pero tenemos que por lo menos lograr un empate. Obviamente que hay que buscar el partido, hay que tratar de ganarlo, pero afortunadamente, digamos, tenemos ese colchón bastante bueno de 9 puntos con respecto a ustedes, de 8 con Sí, respecto a la pero por Champions ejemplo, League. sí. Por ejemplo, sí, ahí, por eso te digo yo que no cante victoria hasta el último juego, hasta el último minuto, porque, por cierto, cuando tú hablabas de se me cayó la cédula, por ejemplo, creo que en la época de Santillana o cuando jugaba Valdano, y Valdano era director técnico de Las Palmas. Yo creo que Las Palmas le quitó en la última, siempre le quitaba. No, no, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo. No fue Las Palmas, pero fue un vecino de Las Palmas, fue el Tenerife. El Tenerife, El bueno, Tenerife le quitó 2 ligas al Real Madrid en el en el último último juego y eso por supuesto nosotros siempre le vamos a estar agradecidos al Tenerife por eso. bueno, y Valdano era el director técnico y entonces pues contrataron a Valdano. Que lo mejor que ha hecho ha sido haber descubierto a Raúl o darle la alternativa a Raúl, hablando en términos taurinos. Por supuesto que yo estoy ligando el empate porque, bueno, que ganara uno de los dos tampoco es tan malo porque el otro queda totalmente descolgado. Si hay un ganador, el otro equipo queda descolgado, queda prácticamente eliminado. Y si hay empate, yo creo que los dos quedan bastante mal con ese empate porque están perdiendo 2 puntos a la vez. Por eso es que me gusta tanto que se enfrenten este fin de semana. Sobre todo si nosotros logramos los 3 puntos frente al Sevilla. Y si verá que hay que ir preparando el alirón. Bueno, ojalá que exista un equipo así. Yo creo que el Sevilla es un matagigante. Si quieres, vamos a comentar el partido de ayer de la Champions. Yo vi el partido de tu equipo en el segundo tiempo. Sí, Bueno, pero yo vi. vamos a cerrar con eso. En el estadio del Arsenal, en el Emirates, Arsenal 0, tuvo el Club Barcelona 2, 2 goles de Messi. Y el otro partido que no lo pude ver, pero vi el resumen, Juventus 2, Bayern de Múnich 2. Y realmente la Juventus vino de atrás porque el Bayern de Múnich en el minuto 55 ya iba ganando por 0-2, goles de Müller y de Robben. Y todos los jugadores Dybala y Sturaro empataron el marcador. Entonces más o menos lavaron la cara. Obviamente que es un resultado bueno para el Bayern de Múnich. Mejor hubiera sido el 0-2. Pero obviamente que el Bayern es favorito para pasar en el partido de vuelta. Guardiola no estaba muy contento con este resultado y en la En la rueda de prensa, pues se le notó, estaba bastante tenso. Ok, el partido, tú dices que tuviste el partido del Arsenal al Barcelona. Sí, yo he partido en la segunda etapa. Y hasta el mismo Messi, al final, él reconoció cómo había sido la parte que yo no vi, que fue que en la primera parte el Arsenal fue encima del Barcelona, o fue un ataque como que me fue más, bueno, más presionante, o jugó más arriba que el Barcelona, y entonces tuvo la iniciativa el Arsenal en el primer tiempo, según las mismas declaraciones del protagonista del Bueno, partido, que hizo todo. debo decir que los dos mejores jugadores, por supuesto que Messi, porque frotó la lámpara y nuevamente, otra vez un partido, sobre todo el primer tiempo fue bastante aburrido, fue bastante con poca claridad, pero bueno, otra vez como dice Luis Enrique Abracadabra y entonces salió la magia en el segundo tiempo. Pero debo decir que los dos mejores jugadores, sobre todo en el primer tiempo, fueron los dos arqueros, pues tanto Seix como Ter Stegen se lanzaron una parada, bueno, para filmarla y pasársela en una clínica a los muchachos, a los jovencitos que quieran ser arqueros. Pero yo la vi a Ter Stegen en el segundo tiempo, dos paradas también muy buenas. Sí, en el segundo tiempo también. Entonces, está aprovechando obviamente su oportunidad. Él es el arquero de la Copa del Rey y de la Champions. Entonces, por supuesto que esta es la competencia más importante de las dos. Y entonces, yo creo que aprovechó muy bien, mantuvo su portería en cero. Este Arsenal, la verdad que tiene muchas figuras, pero deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Este jugador, Olivier Giroud, que es el centro delantero, bueno, se comió varios goles hechos ahí. Luis Suárez también estaba mano a mano, totalmente solo ahí, en una jugada que recuerdo frente a Sech y la botó. Tampoco se le puede pedir que marque en todos los partidos, ha venido marcando casi en todos los partidos. Y en esta oportunidad, pues Messi, primero en una jugada de contragolpe, que uno de los cavernarios mayores, el amigo Pedrerol, dijo que como la jugada esta es de contraataque, pues entonces dijo nada más y nada menos de que Luis Enrique ha cambiado el tiquitaca por el contraataque y que ahora el Barça juega el contraataque. Realmente, como que él solamente ha visto los resúmenes y no ha visto los partidos. Y el segundo gol fue de penal. Todo el mundo estaba nervioso, bueno, ¿qué va a hacer ahora con el penal? ¿Irá a tirar un penal de indirecto? Bueno, nada de eso. Penal bien cobrado ante un gran arquero que al final del partido pues lo buscó y lo felicitó por sus dos goles. Nuevamente Jordi Alba, lo mismo que dije anteriormente, no voy a repetir. Dani Alves también con sus fallitas por ahí. Andrés Iniesta y Rakitic hicieron un buen partido. Lo mismo que Neymar, que estuvo muy sacrificado. Entonces, bueno, un buen resultado. 0-2, por supuesto, al igual que casualmente es el mismo marcador que logró el Real Madrid. Yo pienso de que tanto tu equipo como el mío tienen un pie y medio ya pues en cuarto de final. Y bueno, vamos a ver qué depara el sorteo. Pues a lo mejor nos enfrentamos en cuarto de final, a lo mejor nos encontramos en semifinales. Ojalá se dieran las circunstancias, nos enfrentáramos a la final, sería una final totalmente inédita, que nunca se ha dado, pero bueno, ya falta todavía, obviamente, hay que jugar los partidos de vuelta, pero pareciera de que ese es el caso, de que tanto Barça como Real Madrid tienen el camino allanado. Y en el caso del Real Madrid, se tiene que agarrar como un clavo ardiendo esa Champions, porque es prácticamente lo que le permite salvar la temporada, porque no está en Copa del Rey. La tiene bastante complicada en la liga. Yo estaba pensando qué nombre le pongo a este podcast. Todavía no voy a poner se acabó la liga, pero bueno, casi se acabó. Entonces, O por una frase esa que si van con nueve, ¿cómo se llama? Con nueve punto de ventaja. Pero sí, vamos al primero, pero todavía no estoy convencido. Claro, pero es que son nueve, pero ojo, son nueve más el resultado particular. Y el resultado particular fue 0-4. Entonces, entre comillas, es como si fueran 10 puntos. Porque a la hora de un empate, se van a los goles particulares. Y yo no creo que el Real Madrid, cuando vaya a visitar el Camp Nou, vaya a ganar por 0-4. Entonces, ahí tenemos la ventaja también. Bueno, panel, lo dejamos hasta aquí. Sí, porque tenemos todavía para comentar. Ah, bueno, un dato de CR7, pues, para decir algo positivo del Madrid. CR7 ya tiene, es el primer atleta en alcanzar 200 millones de seguidores en redes sociales. Ah, qué bueno. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Que se quede con esos millones de seguidores, que los balones de oro son para otros. Bueno, Es igual que la revista Forbes, que se quede con la Forbes, que las ligas son de este lado. será. Yo voy al Sevilla el domingo y espero que, bueno, y espero que el Real Madrid haga un golpe de efecto el día sábado. Sí, señor, yo voy al empate y por supuesto voy al Barça. Le recuerdo, estimados escuchas, que nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. @rivalesfutbol. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox, también estamos en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Gracias, Horacio, y será hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ti, Ángel, por la invitación. Chao. Chao, pues.